personaje A dice: efectivamente, todos sabemos que el Facebook es una mierda y la aceptamos como tal, pero todos nos alimentamos de él. Succionamos esa mierda en cada instante, nos nutre. Es como una eterna mamadera sin llenadera. Es la ansiedad al aburrimiento y los sentimientos de soledad reflejados en lo virtual. El hastio social transmutado en aventuras lúdicas. Indagando en la vida de los demás. El arte de simular que mi vida es brillante. El juego de las apariencias. Personaje B dice: tienes razón. Y agregaría que en mucha de la basura cibernética encontraremos eso. Y agresión, tortura, cateos ilegales, violaciones y abusos sexuales. En mayo del 2006, el Estado mexicano atacó deliberadamente a los pobladores de San Salvador Atenco, organizados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, quienes se oponían pacíficamente a la construcción de un nuevo aeropuerto en sus tierras. Además de cometer innumerables violaciones a los derechos humanos, el Estado mantiene presas a personas inocentes. Ignacio del Valle Medina. Estas personas no han cometido delito alguno. Están presas desde el 2006 injustamente. Alberto y Román Adán Ordóñez. Ábreles la puerta. Adhiera a la causa por la libertad de los presos políticos de Atenco. Para mayor información, visita atencolibertadyjusticia.com. Buenas noches, pues así como lo dice la cápsula, estamos a 4 años de aquel fatídico Mayo Rojo, en el cual, pues, como la mayoría sabe y el que no sepa, pues, se va a enterar que hubo un acto violento hacia el pueblo de Atenco, en el cual resultaron, pues, heridos muchas personas, muchas mujeres fueron vejadas, insultadas, y el resultado que ahora tenemos después de 4 años, pues es la represión y el que aún siguen presos políticos, 12 personas en los penales. Entonces, justo a 4 años, pues está comenzando, o se está continuando, obviamente, con esta campaña de buscar la libertad de estas 12 personas, exclusivamente de Atenco, pero obviamente de todos los presos políticos que el país tiene, ¿no?, en sus cárceles. Y justo en este aniversario, en la Ciudad de México se está celebrando una caravana que es entre el 3 y 4 de mayo, o sea, hoy y mañana, en el Zócalo de la ciudad, en el cual se está dando mucha información, se están haciendo actos culturales, musicales, hay conferencias, hay asambleas y muchas mesas informativas. Para el que esté interesado, pues todavía tiene mañana para asistir, si es que alguien escucha este programa. Y es muy muy interesante lo que se está viviendo allí. Es como una fiesta de denuncia, yo la llamaría, una fiesta en el cual todos están celebrando, pero de una forma muy particular. O sea, es una celebración con consigna. Están luchando de una forma pues muy muy loable, en el cual pues está sumando todas las personas que pues por ahí vayan pasando y se estén enterando de cómo el mal gobierno ha venido perpetrando contra los mexicanos. Entonces, para el que quiera asistir, pues es este lunes y martes, 3 y 4 de mayo, la celebración por los presos políticos, la caravana, para protestar por los presos políticos que hay en las cárceles de México. Y exclusivamente también pues se suma que en esta fecha, pues el 3 y 4 de mayo del 2006 fueron, pues hace 4 años, aquellos actos aberrantes hacia el pueblo de Atenco. Entonces, por eso vamos a estar poniendo algunas capsulitas, como las que escucharon antes de entrar al programa ya formal, para darle difusión, ¿no?, aquí también a todo lo que a todo este movimiento que se está gestando. Y mañana también va a haber una marcha que va a salir del Ángel de la Independencia. La caravana viene desde Atenco, pero pues se va a reunir con las personas que quieran marchar en la Ciudad de México a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia. De ahí se puede unir las personas que quieran asistir, pues es directo al Zócalo y va a terminar en un meeting y se va a reunir allá con el plantón que está en la plaza. Y bueno, tristemente, ya con esta pequeña introducción, realmente se viven climas tristes, ¿no? O sea, son climas en los cuales uno podría pensar que se vive bien en México, se vive de una forma, no quiero llamarlo tranquila, pero de una forma en el cual pues yo gano mi dinero y no me importa lo que pase con los demás. No lo noté hace, o siempre lo noto cuando observas, por ejemplo, venía en la bicicleta y pues en el paso del camino pues te puedes encontrar con muchas personas que están comiendo en restaurantes muy cómodamente, ¿no? En la banqueta con sus sillas muy elegantes, los meseros, las personas paseando su perro, los novios besándose muy muy apasionadamente. Pero detrás de todo eso siento que se viven síntomas en el país muy muy agudos, que lo que se está viviendo justo ahora pues se ve reflejado en estas personas que están privadas de su libertad, o sino las agresiones que se vive. El pasado 27 de abril hubo otra de las tantas y tantas y tantas y tantas manifestaciones de odio contra los luchadores sociales por parte del gobierno, obviamente enmascarados por algún grupo que se formó paramilitar o alguna organización de X nombre, pero el resultado pues fueron dos personas muertas. Era una caravana humanitaria que llevaba pues víveres y cobijas y apoyo moral, obviamente, hacia San Juan Copala. Esto es una comunidad triqui en Oaxaca, y pues resultaron muertas dos personas y obviamente estuvieron desaparecidos dos periodistas de la revista Contralínea, y ya afortunadamente ya fueron rescatadas, ya dieron algunas conferencias de prensa y sus puntos de vista, etcétera. Pero es que terrible, ¿no? O sea, qué terrible ir hacia una comunidad y tú como observador de derechos humanos o como luchador social, pues de la nada recibir una ráfaga de balas. Y no eran simples armas, pistolitas, eran armas que incluso pueden ser o son exclusivas del ejército, o sea, de esas que realmente duele, ¿no? Las dos personas que resultaron fallecidas fue un finlandés, Jiri Jakola, no sé si esté bien pronunciado, pero él era un observador de este país y estaba en la caravana, y también Alberta Cariño Trujillo, ella era directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, Cactus. Ella junto con el finlandés pues resultaron muertos en esta cruel, pues sí, es un cruel atentado. Los activistas se encontraban al frente de un grupo de 27 personas, entre defensores de derechos humanos, profesores, también había simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, personas adherentes a la otra campaña, periodistas, como les comentaba, que dos de ellos fue Erika Ramírez y David Chilia, de la revista Contralínea. Los automóviles fueron interceptados en el paraje conocido como La Sabana. Este se encuentra solo un kilómetro del destino a donde iban, y aproximadamente asciende la ciudad de Yuxtlahuaca. Y uno de los vehículos pues se pudo dar a la fuga, y los otros tres fueron rafagueados con fusiles de asalto AK-47 y AR-15, son los que les mencionaba yo, que eran pues de esos que sí duelen y de los que comúnmente escuchamos en los noticieros que decomisan a los narcotraficantes, etcétera. El saldo preliminar fue de dos personas muertas y 21 heridas, con lesiones de leves a graves. Ahí había un margen. Cuatro desaparecidas, las activistas de Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad Vocal, David Venegas y Noé Bautista, y los reporteros que les comentábamos. Y en este panorama pues se dio esta situación que realmente es muy muy lamentable. Venía para acá y ahí en donde les digo que es lo de la el plantón en el Zócalo, hubo un representante de MULT, esto quiere decir Movimiento Unificado de la Lucha Triqui, que ellos vinieron a de alguna forma pues a aclarar un poco cómo es el panorama. Él nos dijo que pues desde los años 80 fue creado esta organización para unificar al pueblo triqui. Ellos cuentan con 18 comunidades de 32. O sea, ellos esta organización de Movimiento Unificado de Lucha Triqui la conforman 18 comunidades, que es en su gran mayoría. Y él nos platicaba que este tipo de acciones no son nuevas. O sea, ya ha habido muertos previamente y nos dio nombres. Mencionó que han fallecido, pues, los nombres que nos dio fueron de los líderes o de las personas que estaban más comprometidas en la cuestión ya de diálogo. Era Paulino Martínez, Cirilo Castañeda, el profesor Hilario González Domínguez, el maestro Juan Alfonso Robles, Ramón Celestino, Luis González, Mateo Albino, que él falleció hace 2 meses, lo asesinaron hace 2 meses, y pues estos se suman a todas las muertes que hayan acontecido, entre mujeres, niños, hombres, niñas, más los desaparecidos que no se conoce pues su paradero, que simplemente al paso del tiempo pues han desaparecido. Los diarios y algunas personas con las que he conversado y algunos dirigentes también han lanzado pues la denuncia que este atentado o estas acciones fueron perpetradas por un grupo priista que fue creado y que se llama Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui, UBISORT por sus siglas, el cual cuenta con un grupo paramilitar al que se le atribuye la autoridad de la emboscada. Y entre los principales dirigentes de esta organización se encuentran Antonio Pájaro, Rufino Juárez, Evencio Martínez. Entonces, como que la disputa por ese territorio está muy, muy fuerte. Leyendo también diarios, lanzaban denuncias también los de Ubisoft hacia los de MULT, diciendo que todo esto había sido un autoatentado, que ellos lo habían organizado como para llamar la atención de todo esto y que se hiciera pues ahora sí que una confusión, y ellos se deslindaron obviamente del ataque. Y pues suena como muy muy extraño, pero realmente está sucediendo que en nuestras carreteras, pues si no te toca una granada por el ejército o una ráfaga de balas también por el ejército por no hacer un alto total tal vez en un retén, pues te puede tocar tú como observador de derechos humanos ir a ayudar a una comunidad y que un grupo paramilitar supuestamente rafaguee, ¿no? Acudimos a la ENA, esta es la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y se presentó un libro y pudimos traernos un fragmento de la plática de la presentación del libro, y esto es un libro relacionado con San Juan Copala. Ahí están recopilando la historia y cómo se ha ido gestando pues todos estos movimientos, y hay cosas muy interesantes que nos mencionan acá. Vamos a ponerlo y ahora regresamos. Que regresaban muy, muy, muy con el cuello alzado, no lo dicen así, pero y que ya se olvidaban de las costumbres, y entonces lo que andaban metiendo era pleito y que ellos estaban cansados. Pero yo creo que es importante ubicar que el municipio autónomo no está peleando por participar de la disputa del poder. Está participando primero porque haya una posibilidad de vivir, nada más. En la condición que sea, pero vivir, ¿no? Y eso es lo que ahora, pues, justo que esta caravana que va allá, justo por llevar alimentos, pues está en eso. ¿Qué hay detrás de todo esto? Yo me pregunto, yo cuando comencé a recopilar la información me preguntaba, ¿qué tienen los triquis que los agreden tanto? Algunas cosas que a mí se me concluí, no se me ocurrieron, sino concluí y saqué de lo que pude recuperar, es que primero es una zona geoestratégica. Segundo, es una zona, es como un lunar riquísimo dentro de un páramo de la región Mixteca. Todo el tiempo está verde, dicen que hay minas, ¿no? O sea, es el mismo pleito de todos, de echar a pelear a la gente para que se escapen, se vayan, abandonen y entonces entramos. Y además un racismo espantoso, espantoso. ¿Y ahí no hay muchas de que evangélicos y católicos? Expresadas así, ¿no? Hay algunos evangélicos que, no, yo no sé, no veo que pongan por delante sus creencias en esta disputa, ¿no? Pues más o menos de eso hablamos en el libro, disculpen que lo diga yo, pero estaba viendo que de qué están hablando aquí los compañeros, pues y bueno, esa es más o menos el contexto en el que se da esta lucha, ¿no? ¿Y esta? ¿Se presentó ya Aguantón Quimito o fue otro? No, fue publicado por la Aguantón. Pero no es que se presentara ahí. No. Compañeros, si no hay otra duda, les agradecemos muchísimo que hayan asistido. Disculpen el cambio de programación. Yo creo que no había posibilidad de hacer una presentación centrada en el libro, dada la situación. Yo creo que sí es muy necesario seguir insistiendo en que todavía no sabemos si van a aparecer los compañeros. O sea, sabemos que hubo, o sea, sabemos de buena gente, de gente que salió, que los vio, que sí estaban, pues que están vivos, y claro, los queremos vivos. Ese, yo creo que ese tiene que ser el reclamo ahorita. O sea, disculpen que lo diga, yo soy de los que menos creen las cartas que llegan, pero el día de ayer me he dedicado y creo que funciona. Retiro lo que he hecho y les ruego que carta que llegue que la reenvíen a donde puedan. Hay que pedir que los compañeros aparezcan vivos. Hay que exigir que los compañeros aparezcan vivos. Hay que exigir que los responsables de las matanzas sean llevados a los tribunales. No los va a llevar Oaxaca, no los va a llevar Ulises Ruiz, no los va a llevar Calderón. Hay que ir a otros lados a exigir. Hay que ir a los tribunales internos, hay que exigirles que cumplan esa parte. Hay que exigir que quiten el retén. Hay que exigir que el ejército que está entrando ahorita se salga inmediatamente de Copal. Yo creo que esa demanda sí va a tener eco, por lo menos espero que también el movimiento de unificación en Chatriqui, porque fueron de los que más la sufrieron en los 80s. Cuando asesinaron a las compañeras Teresa y Felicitas, hubo gente que pidió que interviniera el ejército de los triquis y sus familiares y el municipio, incluso el movimiento de unificación y lucha triqui dijo, ya tuvimos 20 años de ejército, ya no queremos más, preferimos que quede impune a que entre el ejército, dijeron en aquel tiempo. No pidamos que queden impunes, pero pidamos también que salgan. Yo creo que eso es importante en este momento. Muchas gracias. Y muchas gracias por su asistencia. Y bueno, por favor, Bueno, esto fue parte del diálogo que hubo ahí en la ENA. Él presentó su libro San Juan Copala, Dominación Política y Resistencia Popular. de las rebeliones de Hilarión a la formación del municipio autónomo. Él es Francisco López Bárcenas, él también, el articulista de La Jornada. Entonces, ahí pues acudimos para conocer un poco más acerca de los movimientos que tiene el país y cómo se han ido gestando, y pues para que no nos digan, ¿verdad?, que esto es así, que esto es asá, pues uno tiene que acudir y pues transmitir pues la información para hacerlo llegar a cualquier oído o cuantos oídos se pueda hacer llegar. Así como lo mencionó él, también mencionó algo muy interesante, que hablaba de Teresa y Felicitas. Ellas fueron dos mujeres que fueron también asesinadas en programas de aquel entonces. Aquí en Mentiras Hermosas dijimos que, o dimos esa denuncia también, de que habían sido asesinadas dos personas que eran locutoras de radio, una radio libre que se llama La Voz que Rompe el Silencio, y pues ahí también fueron pues perpetradas, y pues ese crimen pues también está impune. Entonces, así es como se van gestando pues las cosas. Como les decía, son climas muy muy densos, ¿no? Lo que se vive es una densidad muy muy muy fuerte, lo que está aconteciendo hacia los movimientos sociales que quieren pues su autonomía, ¿no? Que dicen ya basta al mal gobierno, que dicen ya basta a que nunca fueron escuchados y los tenían en el olvido. Vamos a una canción y vamos a regresar. This is what you'll get. We'll be right back. Imagina que no puedes ver el sol. Imagina que desde hace 3 años no hablas con tu familia. Imagina que sientes miedo. Imagina que estás encerrado. Imagina que estás encerrado injustamente. Ignacio del Valle Medina, Edgar Eduardo Morales, Felipe Álvarez. Estas personas no han cometido delito alguno. Están presas desde el 2006 injustamente. Ábreles la puerta. Adhiera a la causa por la libertad de los presos políticos de Atenco. Para mayor información, visita atencolibertadyjusticia.com. Bueno, pues ya regresamos después de escuchar esta bonita canción y el promocional de denuncia. Quería darles unas páginas para que ustedes vayan más o menos ahí desenvolviéndose, y si les interesa pues saber un poquito más, pues puedo pasar las páginas de lo que está aconteciendo en aquella zona triqui en Oaxaca. Les paso lo de la página de la organización de MULT, que es Movimiento de Unificación de Lucha Triqui, que es www.mult, así, mult.org.mx. Ahí pueden checar un poco acerca de cómo se ha ido moviendo, ¿no? Y la información de este pueblo autónomo. Y también uno que es sobre algunos presos políticos que se encuentran en la zona de Oaxaca también, pero es de la Voz de los Chiches. Es así, es una página también ahí en la cual pueden encontrar información de esta cultura también, en el cual pues justo ahora pues existen presos políticos desde que ya tienen alrededor de 13 años, 14 años ahí en el plantón en el Zócalo. Pues asistió la hija de uno de ellos, de un preso político de la comunidad chiche. Entonces estuvo muy muy conmovedor pues el diálogo. Nos leyó una carta acerca de cómo se siente pues su padre. O sea, su padre le envió una carta pues a todos, y pues muy muy conmovedor. La página, para que más o menos también entren en este, en esta causa, es la Voz de los Chiches, es con X, es XICHES, La Voz de los Chiches.blogspot.com. Ahí pueden checar pues información de lo que está aconteciendo pues en aquella zona de Oaxaca. Entonces, pasando a otra situación que no es muy ajeno a esto, son más situaciones de injusticias y de verdades injustas. Fuimos a con el ESME también, y esto es del Sindicato Mexicano de Electricistas, y también recopilamos algún audio ahí, que lo vamos a pasar a continuación. Pero antes que eso, la conversación fue con Mauricio Monsalvo. Él es el productor de la radio que tienen ellos, Radio ESME. Fue un diálogo muy muy muy bueno. Si tú quieres saber un poco acerca de lo que está pasando con el ESME, qué están viviendo, cómo se ha ido gestando todo esto, pues no te despegues del programa, porque en breve vamos a tener el audio con Mauricio Monsalvo. Fue una conversación pues muy interesante. Él nos platica un poco de la historia de lo que es el ESME, cuando comenzó, cómo se gestó y el por qué los quieren pues tumbar, ¿no? Porque los quiere tumbar el gobierno. Es muy muy muy interesante el escuchar esta conversación. Pero antes de eso, me gustaría comentarles, para que más o menos vayan observando, un pequeño artículo que se llama El Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas. Esto tiene que ver, también está ligado con lo de la energía, con el ESME y con Comisión Federal de Electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, la resistencia de comunidades y pueblos amenazados con el desplazamiento y el despojo por la construcción de presas comienza a posicionarse en los medios y en los ámbitos social y de defensa de los derechos humanos, por el avanzado nivel de organización de los afectados, agrupados en el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos MAPDER, que acaba de realizar su séptimo encuentro nacional en los territorios de los compañeros mixtecos y chatinos amenazados por el proyecto de preso Paso de la Reina en la costa de Oaxaca. La construcción de presas implica desplazamientos masivos. La constante ha sido la imposición a toda costa de los proyectos desplazados de sus tierras, territorios y poblados a, poblados a decenas o cientos de miles de afectados, pisoteando sus derechos. Por los fuertes impactos sociales y ambientales, los constructores, las instituciones promotoras de los proyectos y los tres niveles de gobierno se han valido de promesas, engaños y actos ilegales para que los afectados cedan los derechos sobre sus tierras o prometen pagos que nunca cumplen y en casos extremos realizan desalojos forzosos. Esto ha sido la tónica por mucho tiempo y en el mundo globalizado se ha endurecido con el papel asignado a nuestro país como proveedor de recursos estratégicos, lo que ha generado la rapiña sobre territorios y recursos básicos, comenzando con el acaparamiento de tierras y el dominio sobre el agua. La resistencia frente a la construcción de presas deja al desnudo el nuevo proceso de acumulación capitalista basado en el saqueo y el despojo. El Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas nace de la decisión de los afectados de distintos estados para integrar una resistencia unificada frente a la agresión. En México, las instituciones encargadas de abrir el camino a los capitales saqueadores son la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional del Agua, con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y como agente de ventas y permisos para el saqueo, y de la Secretaría de la Reforma Agraria, para validar el despojo de tierras. Estos promotores gubernamentales entregan los proyectos a las grandes constructoras, sobre todo por medio del esquema de inversión financiada con capitales contratados con la banca internacional, básicamente por medio de pidriegas, que vendrían a originar deuda pública millonaria que tendríamos que pagar todos los mexicanos. Por citar un caso, para hablar de montos, el presupuesto programado para el proyecto Presa La Parota, hoy suspendido por la lucha de los pueblos, era de $1,000 millones. El primer encuentro del MAPDER se realizó en octubre del 2004 en Guerrero, en la resistencia contra la presa La Parota, con base en las experiencias compartidas por afectados de todo el país y la asimilación de información vertida por organizaciones y expertos. Se definieron los lineamientos de una lucha común en defensa de tierra, territorios y recursos naturales. Ahora vamos a pasar al audio. Nada más quería como mencionarles un poco acerca de lo que está aconteciendo en algunas entidades del territorio mexicano, por el hecho de que pues se está desalojando a comunidades para empezar, se les despoja de sus tierras para crear infraestructuras que generen pues energía, hidroeléctricas, etcétera. Y de esto pues nos va a comentar también Mauricio Monsalvo un poco acerca de cómo se viene moviendo esta situación. Es una entrevista muy muy buena, para que vean que no solamente la luz o las situaciones que vive Roelesme en la capital sean exclusivas de aquí, sino es como que un plan pues nacional para privatizar desde los territorios donde se van a construir pues las ganancias, obviamente. Y también para añadirle a esta información, en Atenco justo también el gobierno está preparando un proyecto junto con Conagua, que es de un pasaje ecológico, en el cual pues también se tienen que expropiar las tierras, pero da la casualidad que estas mismas tierras que quieren expropiar o la cantidad de hectáreas que quieren expropiar son las mismas que generaron el conflicto en el 2006, que fue lo de la pretensión de construir el aeropuerto en el sexenio de Vicente Fox. Entonces como que todo se va cuadrando en cuestión en el que se quieren crear nuevas cosas, pero a costa de qué, o sea, el daño pues lo van a causar entre personas, naturaleza, animales, etcétera, por este tipo de construcciones. Y bueno, vamos a escuchar lo que Mauricio Monsalvo tiene para nosotros. Ahora regresamos, esto es Mentiras Hermosas, verdades injustas. Bueno, buenas noches a todas las personas que nos escuchan esta tarde. Dije buenas noches por el programa, ¿verdad? Pero esta tarde estamos en un lugar muy, muy conmemorativo para la historia de nuestro país. Y como venimos haciéndolo en el programa, venimos recopilando situaciones, historias que nos perjudican a nosotros como ciudadanos, ¿no? Entonces, esta tarde, ¿dónde nos encontramos? Hola, buenas tardes. En la cabina de producción de la radio del Sindicato Mexicano de Electricistas. Esto quiere decir que nos encontramos en la capital del país. Nos venimos hasta acá desde Monterrey. Estamos en la Ciudad de México, en el edificio del Sindicato Mexicano de Electricistas. Un edificio, pues, que tiene mucha historia, ¿no? Sí, previo a 1940 se empezó a construir y precisamente en ese año se pintó el mural conmemorativo a la construcción de este sindicato, de este edificio, quiero decir. En el cuarto piso de Antonio Caso 45 hay un mural pintado por Josep Renau y por David Alfaro Siqueiros, que se llama El retrato de la burguesía. Y entonces, pues, ya es un edificio viejo, tiene 70 años, ¿no? Oye, sí, yo ayer que vine, yo me sorprendí mucho porque ya había visto el mural en una publicación que hizo La Jornada del mural, y al verlo, pues, fue como que muy emotivo, ¿no? De presenciarlo. Y bueno, para los que no sepan, ¿qué es Luz y Fuerza del Centro? ¿Qué es el Sindicato Mexicano de Electricistas? Enfocándonos en la ciudad de Monterrey, porque allá en Monterrey estamos acostumbrados a que nuestros recibos de luz están membretados por Comisión Federal de Electricidad, y lo único que conocemos en Monterrey es Comisión Federal de Electricidad. Hablo de los jóvenes, tal vez nuestros padres o nuestros abuelos sí saben lo que es Luz y Fuerza del Centro, pero nosotros, como jóvenes, no sabemos qué hay más allá de nuestro recibo de luz, ¿no? ¿En qué otras entidades de la República, cómo se maneja la electricidad y cómo nosotros, al momento de prender la televisión, pues algo muy fácil, ¿no? Para nosotros prender la televisión, pero no sabemos el trabajo que hay detrás de eso y las personas que hay detrás de todo eso y la historia que hay detrás de todo eso. ¿Nos podrías comentar, Mauricio, un poco acerca de cómo comenzó Luz y Fuerza del Centro, el sindicato? Una historia breve, más o menos, para remontarnos. Sí, bueno, previamente se llamó Mexican Light and Power. Era una empresa de economía canadiense, básicamente, a principios del siglo pasado. Y en el año de 1914 se funda este sindicato, el 14 de diciembre. Dos años después, en 1916, el sindicato genera la segunda gran huelga obrera en este país, después de la de Cananea. Uh-huh. Y es precisamente esa huelga la que genera que después, en 1917, el artículo 27, 28 y el 123 constitucional se plasmen los derechos de los trabajadores, de los obreros, en la Constitución. Y después, en 1936, este sindicato, con otra huelga, genera también la primera ley federal de trabajo, el primer contrato colectivo de este país, y es previo. Después de 1936, El presidente Lázaro Cárdenas, tras la expropiación del petróleo, promulga también un decreto para generar a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, lo que en provincia o en las ciudades del interior de la República se conoce como Comisión Federal de Electricidad es el resultado de la compañía de Luz y Fuerza, que antes, como te digo, era Light and Power, Mexican Light and Power. De alguna manera, la Mexican Light o Luz y Fuerza es la madre de Comisión Federal de Electricidad, porque esta se generó después como como el producto precisamente de esta serie de acciones, huelgas, etcétera, ¿no? En ese sentido, el trabajo es del sindicato es fundamental para entender el proceso histórico de los trabajadores en general, de los obreros mexicanos. Pues, como te decía, por una parte fue impulsor fundamental de que en la Constitución se plasmaran los derechos de los trabajadores, y luego que se creara la Ley Federal de Trabajo después de 1936, ¿no? Con huelgas del sindicato, ¿no? Por eso es importante históricamente el sindicato, por eso ese mural que tuviste es tan simbólico, tan representativo, porque significa la fuerza de miles de trabajadores que en la historia de este país han sido vejados, han sido mancillados, y como el superpoder los explota, los exprime para generar riqueza. Y bueno, en términos generales, esa ha sido la historia. El sindicato, luego en el 87 hubo otra huelga importante, en el 92 un movimiento también para, comenzó pues el Estado una acción para ir desmembrando el sistema eléctrico nacional y para ir acabando paulatinamente con el sindicato. Y bueno, como todos ya sabemos, el 10 de octubre pasado pues asestaron el golpe mayor, ¿no? Pero aquí seguimos en resistencia. Sí, aquel fatídico 10 de octubre, ¿no? Y ese día fue algo muy característico porque, para los que no lo recuerden, creo también jugó México. Sí. Fue un partido de esos de eliminatoria mundialista, y todo esto fue como estrategias, ¿no? orquestadas por las altas esferas del poder para distraer un poco la atención en el país de lo que estaba sucediendo en el centro, o sea, en la Ciudad de México, y cómo desmantelaron o tratan de desmantelar este movimiento. A partir de ese día hasta el día de hoy, ¿cómo se han sentido? Bueno, para antes de que me preguntes eso, antes de que me respondas eso, perdón, tú laborabas en Luz y Fuerza, ¿en qué área? En el área de conexiones, en un departamento que se llama Conexiones y Medidores. Nosotros nos encargábamos de instalar todos los equipos de medición de baja y media tensión a las fábricas, a las casas, instalar las acometidas. Es decir, teníamos un trato directo con el usuario, con la gente, ¿no? Esa era mi chamba particular. O sea, tú andabas, como quien dice, en la punta del problema y arriba y solucionando todas las situaciones que esto genera. Y después de ese día, ¿dónde te encontrabas tú? En casa, también habíamos estado junto con otros compañeros siendo representantes de departamentales del sindicato. Estábamos en casa esa noche, y sí, como bien lo mencionas, acaba de jugar la selección. Fue precisamente el partido en el que ganó el boleto al Mundial. Y cosa curiosa, en Honduras sucedió algo similar, ¿eh? En Honduras utilizaron ese placebo, que es el fútbol, que es la televisión, y provocaron también una acción directa del Estado sobre la gente que estaba en resistencia defendiendo precisamente a Emil Zelaya. Bueno, pues acá lo que sucedió fue que tras una instrumentación muy bien diseñada por el gobierno mexicano para ir primero desmembrando al sindicato a través de generar un divisionismo, de generar dispersión entre la gente, para debilitarlo, evidentemente. Llegó ese día 10, donde se magnificó, los medios magnificaron la acción del gobierno, una acción sistemática, donde entraron a las 180, digamos, centros nodales de energía eléctrica de la zona central del país, donde entraron directamente la Policía Federal con lujo de violencia, sacaron a los compañeros que estaban cubriendo los turnos en ese momento, y como te decía, los medios magnificaron ese hecho, lo mostraron como una acción de fuerza del gobierno, intentando pacificarlo, evidentemente. Y mientras tanto, ya se había desatado una campaña, no nueva, ya tiene años que se había desatado una campaña de desprestigio hacia los trabajadores del propio sindicato. Entonces, con esta acción, pues trataron de justificar ante el pueblo, ante la sociedad, ese acto fascistoide. Y por otro lado, el pueblo pues estaba todavía emborrachándose, embriagándose del tremendo triunfo de la selección mexicana de fútbol a llegar al mundial, ¿no? Entonces, un acto deportivo se convierte en una estrategia político-mediática, ¿no? Sí. Para ti o para las personas que comúnmente estás dialogando, ¿podría decir quiénes son los culpables o quiénes son los interesados en desmantelar esto? Sí, claro, pues el superpoder económico, ¿no? De nadie se escapa, sino con los elementos reales para demostrarlo, al menos con la suspicacia, el hecho de saber que México está manejado por un superpoder, ¿no? Que es el superpoder de las transnacionales, no solo México, el mundo en general, ¿no? Hablemos de General Electric, Mitsubishi, Electricité de France, Fenosa, etcétera. Una serie de multinacionales europeas, japonesas, estadounidenses y canadienses que desde hace mucho tiempo han estado colocando el ojo en lo que se hace en México. Particularmente en Comisión Federal de Electricidad ya han obtenido muchos de los permisos para generar energía eléctrica. Luego entonces ellos dicen, las propias empresas autogeneran su energía eléctrica, pero el excedente de la energía eléctrica que generan la inyectan a la red y la Comisión Federal de Electricidad se las tiene que pagar, ¿no? Lo que sucede en realidad es lo que desde hace mucho tiempo, desde 1999, denominamos muchos trabajadores del ESME la privatización furtiva de la energía eléctrica, que fue paulatina entregando esos permisos y ahora casi el 50% de la energía eléctrica del país ya la generan los privados. Entonces, es un acto de privatización, evidentemente. ¿Quiénes son las empresas? Bueno, pues las que ya te mencioné, que evidentemente el que se dice es el gobierno mexicano actual, que ya lleva 3 años en usurpando el poder, pues evidentemente tiene un gran compromiso con ellos. Yo creo que el intercambio era entregar la presidencia a cambio de que se les entregara precisamente el poder económico a esas grandes transnacionales. Y no son las únicas, ¿no? Las empresas mineras, las empresas de telefonía, en general el país se está convirtiendo en un gran corporativo, y con el sinnúmero de recursos naturales que poseemos, pues es un caldo de cultivo para las privatizaciones, ¿no? Estas empresas también son las que probablemente están detrás de todas las megaconstrucciones como hidroeléctricas que están llevándose a cabo en el país, que algunas han por el momento han sido paradas, como la Parota en el caso de Guerrero. Pero a nosotros se nos viene diciendo que Comisión Federal de Electricidad está llevando a cabo, ¿no?, esos megaproyectos, cuando detrás de eso probablemente estén todas las transnacionales. Sí, y no es un hecho que sea una suposición, es decir, es algo real. Si nosotros accedemos a la página de adquisiciones, permisos y concursos de CFE, ahí se observa cuáles son las empresas a las que se les entrega precisamente esas concesiones. Empresas francesas, etcétera, Fenosa, General Electric, el caso de La Ventosa en Oaxaca precisamente, también es representativo, ¿no? Se le entregó a una empresa particular que está construyendo toda la infraestructura que le corresponde al país. Comisión Federal es particularmente a lo que se dedica es a la cobranza de la energía eléctrica, porque para Comisión Federal ya toda su infraestructura le pertenece o a empresas privadas o a contratistas a través de prestanombres, ¿no? Y ese mismo modelo lo han querido aplicar desde hace mucho tiempo en Luz y Fuerza. ¿Por qué? Por una sola razón. Aunque Luz y Fuerza abarcaba solamente el 2% del territorio nacional, en ese 2% se genera el 36% del Producto Interno Bruto. Luego entonces la riqueza descomunal que hay en este pequeño territorio, pues es muy, muy apetitosa para los colmillos de las transnacionales, ¿no? Y sí, efectivamente, esas mismas empresas han estado paulatinamente ingresando a Comisión Federal, y no es nuevo, no, ni siquiera son palabras al aire, solamente consultando la página de CFS uno cuenta de eso, ¿no? Sí, y son cosas que a veces nosotros no sabemos por el cierta ignorancia, ¿no?, que tenemos también por lo mismo los sedantes sociales que se nos vienen dando. También estoy enterado que Luz y Fuerza en el Distrito Federal tiene una fibra óptica pues muy, muy amplia, ¿no?, muy grande. Y también hay empresas que están detrás de este negocio, y tal vez las personas no saben para qué funciona fibra óptica y qué pueden hacer con ellas las empresas. Igual sería bien que explicaras más o menos un poco sobre eso. Sí, bueno, la fibra óptica tiene, pues es la panacea de las comunicaciones en general, ¿no? La fibra óptica elimina los tremendos gastos que representa la comunicación satelital. Es mucho más rápida que la comunicación satelital, es mucho más barata y puede generar muchísima más riqueza. Una red de fibra óptica es 500 veces más rápida que una red de telefonía, tal cual la conocemos, el famoso Wi-Fi, ¿no? Luz y Fuerza instaló desde hace casi 10 años 2.000 kilómetros de fibra óptica, mientras también paulatinamente Comisión Federal instalaba otros 18.000 kilómetros en toda la red. Por razones contractuales, la fibra óptica que instaló Luz y Fuerza, la materia de trabajo le pertenecía al sindicato y a la empresa. Uh-huh. Es decir, ninguna empresa, ni privada, ni particular, que es lo mismo, ni social, podía ingresar a hacer usufructo de esa fibra óptica. Hay un proyecto, hay un megaproyecto que tiene planteado algunas multinacionales, entre ellas las de Carlos Slim, de crear un gran nexo, un gran lazo comunicativo de fibra óptica que va desde Alaska hasta la Patagonia. Uh-huh. Y cuya red ya está tendida hasta Panamá, y en el sur también se está teniendo, salvo con algunos conflictos ahí en países como Ecuador, Bolivia y Venezuela, el eje del mal, por supuesto. Que se caracterizan por el hecho de que no simpatizan mucho con Washington los presidentes. Sí, claro, claro. Entonces, bueno, como todos sabemos, Carlos Slim ya tiene una fuerte concesión, ¿no?, hacia el sur, hacia el cono sur en términos de telefonía. Bueno, ¿de qué se trata ahora todo esto? Pues de crear una red, no solamente que sea una red de comunicación, sino una red de seguridad nacional, una red de espionaje que tiene unos planteamientos muy, muy, muy, muy, muy fuertes en términos de poder económico, ¿no? Bueno, pues resulta ser que esos 2.000 kilómetros que Luz y Fuerza y el sindicato habían instalado le pertenecen por ley a los trabajadores, al pueblo mexicano y a Luz y Fuerza. Bueno, pues para que se pudiera tener esa red desde Alaska hasta la Patagonia se tenía que pasar por ese punto central del país. No había manera de enlazarlo de modo aleatorio a la zona central. Entonces se tuvo que hacer lo que se hizo para poder realizar ese enlace de la red, para quitarle la fibra óptica a Luz y Fuerza, volver la parte de Comisión Federal de Electricidad y poderla otorgar a los privados, que ya se hizo, bueno, que ya se está haciendo, ya se lanzó la convocatoria para la licitación, y entonces empezaron a entrar las multinacionales, ¿no? Estados Unidos está muy, muy, muy metido en ese asunto porque para ellos es una red de seguridad internacional. Entonces, incluso la propia red crea un planteamiento de vigilancia social a través de un sistema, un supersistema de circuito cerrado para toda América Latina, donde se podría vigilar la acción política y militar de todos los países. Entonces es un asunto muy grueso, muy muy complicado en términos generales. Por otro lado, está la cuestión de que se puede otorgar internet, telefonía y televisión, además del registro del consumo de energía eléctrica a través de esa propia red. Había un planteamiento desde hace 6 años del sindicato de que se creara un servicio social con prácticamente regalando el internet con unas cuotas muy muy muy básicas para que toda la población pudiera tener acceso al internet a través de la red eléctrica de Luz y Fuerza. Ese proyecto pues lo tomaron ellos, pero para su beneficio, ¿no? Ya tenían muy bien planteado, muy bien diseñado qué era lo que querían hacer, y que era ahora otorgarlo también a las televisoras, a TV Azteca y a Televisa, para crear precisamente el hecho de que ellos puedan entregar internet, y lógicamente no va a ser a precios sociales, ¿no? Sino explotar esa red que le costó al pueblo, a la gente, la infraestructura la puso la gente, y para explotarla, privatizarla y pues darle más placebo a la sociedad, ¿no? Es la pieza que faltaba tal vez desmantelar, pero que aún no lo han logrado al 100% para llevar a cabo estos planes orquestados que tal vez ya se salen de nuestros parámetros nacionales, ¿no? Lo que nos mencionabas. Y por otro lado también nos dan, como ustedes que nos escuchan, es el conocido triple play, ¿no? Que te dan teléfono, internet y cable. Uh-huh. Y para esto pues las televisoras y algunos grupos andan como muy metidos para generar más ganancia, algo que ustedes probablemente iban a llevar a cabo si no hubiese sucedido todo esto, a precios muy muy accesibles, porque pues la misma gente fue la que contribuyó a que esto se planteara. Qué bueno que nos platicaste todo esto, la verdad nos dejó muy muy expectantes para no quitar el dedo del renglón. Y después de ese día, del fatídico día de que penetró la PFP a las instalaciones, ¿cómo se ha venido gestando la lucha? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y creo que tú de pasar de los postes a trabajar, ahora ya estás muy involucrado en la radio de Radio SME, y más o menos que nos platiques cómo ha ido surgiendo después de ese día, cómo se ha ido la organización. Bueno, ha sido muy difícil, ha sido muy complicado, compañeros que han caído en depresión, compañeros que ya no están entre nosotros, muy complicado en términos generales, se ha recibido, ya son 6 meses, 6 meses en los que los 44,000 trabajadores de Luz y Fuerza hemos formado parte de los desempleados, de los millones de desempleados de este país. Estamos resistiendo como podemos, los que hemos logrado trabajar en algo, conseguir una manera alternativa de vivir, lo hemos hecho, apoyando al sindicato, apoyando a la radio. Yo estoy involucrado porque yo formé parte de los fundadores de la radio, junto con otros compañeros, y lo hicimos con gusto, lo seguimos haciendo con mucho gusto. Ahora ya son más de 500,000 de usuarios los que hemos logrado registrar de marzo a la fecha. Y pues por otra parte, pues sí es un asunto de orgullo, ¿no? El hecho de alguna manera mantenerse aquí, dignificar de manera representativa el trabajo que en verdad hacen muchos compañeros afuera, volanteando, hablando con los usuarios, tratando de hacer esa labor hormiga, esa acción directa con la gente, llevándoles la comunicación de lo que sucede, transformando en general, intentando transformar nuestra sociedad. Creo que estos 6 meses nos han enseñado más de lo que nos han quitado, ¿no? Intentaron quitarnos nuestro trabajo y hasta el momento lo han hecho, pero en el fondo ha sido una profunda enseñanza. Estamos aprendiendo mucho a involucrarnos más en el proceso desde abajo, y creo que no sé, es muy difícil, es muy complicado narrar todas las cosas que han sucedido, porque cada 2 días o cada 3 días sucede algo nuevo, y van cambiando en este proceso dinámico, dialéctico, ¿no? El asunto es que ahora quedamos, no sé, 17,000 trabajadores aún en resistencia, y vamos a seguir hasta que esto termine. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero sabemos que va a terminar bien para nosotros, porque no hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo aguante, ¿no? Y menos en estas condiciones. Algo va a pasar muy fuerte en este país, de eso estoy seguro, y también creo que la transformación del mismo país no será desde arriba, no será desde las cúpulas, no será desde las cámaras, será desde abajo, desde la propia acción directa de la gente. Cuando se dé cuenta, meta las manos a su bolsillo y se dé cuenta de que esta vez, ahora sí, ya no se va a poder comer, ni vivir, ni hacer absolutamente nada. Nos están quitando absolutamente todo. Nos están quitando nuestro derecho a vivir, a respirar, a beber agua, a comer, a tener hijos, a vivir sanamente, a cultivarnos, a tener acceso al arte, a no sé, a la música, etcétera, a ser hombres integrales. Nos están quitando ese derecho, ¿no? Y vamos a por él, ¿no? Qué bueno que sientan como que esas ganas, ¿no? Ese ánimo, y es algo que se refleja. Ahora que ustedes que me escuchan, yo que he tenido la oportunidad de convivir aquí con personas y caminar por los pasillos, veo que se vive un ánimo pues muy grande, ¿no? Mucha risa, veo hasta convivios, gente que viene y visita las instalaciones, ustedes siempre con una sonrisa y atendiendo y con una felicidad, ¿no? O sea, el ánimo pues no decae, y ahí siguen como que siempre con, a pesar de las adversidades, como dices, de que tal vez no hay tanto dinero en el bolsillo, no hay trabajo, no hay para comer, pero la sonrisa sigue, ¿no? O sea, sigue como ese sentimiento de decir si se puede sobresalir y salir de, pues, de esta adversidad. Claro, imagínate que esos hombres que te hablo de 1914-1916, algunos fueron asesinados, algunos fueron perseguidos, ahora muchos, sigue habiendo compañeros ahorita en este momento que están encarcelados. Y que, bueno, esos hombres del 14, del 16, del 36 fueron nuestros bisabuelos, los que construyeron, colocaron cada uno de los tabiques de este edificio, que colocaron cada uno de los puntos de soldadura de las torres, los cables, cada uno de los metros de cable, de cobre, de aluminio que hay sobre las redes tendidas, y que lograron que desde hace muchos, muchos años llegara una sola persona a su casa y lograra prender la luz, y se diera cuenta, que no se diera cuenta de todo el trabajo que de ello, bueno, pues representa para nosotros una carga histórica muy fuerte, y es nuestro deber defenderla con rebeldía y con alegría. Eso es uno de los lemas de la radio, ¿no? Tenemos que luchar con rebeldía y con alegría, de otra manera no. Hemos renunciado a la resistencia emo, ¿no? Bueno, pues qué buenas palabras. Ya para concluir, espero y ustedes hayan tomado nota de todo lo que aquí se mencionó, y pues investigar aparte a partir de ahora, pues cómo han surgido y cómo se mantienen este tipo de movimientos. Nada más para que nos comentes dónde podemos conseguir más información acerca de Luz y Fuerza, del SME, de cómo van los avances, ¿no? Ah, claro, sí, en la página de la radio también los nexos comunicativos son bien interesantes, y qué bueno que se estén realizando. Cada vez hay más y más medios alternativos, y pues yo los felicito también por el esfuerzo que se están haciendo. Pueden checar en www.radiosme.org.mx o en www.sme.1914.org.mx. Esas son las páginas del sindicato, y habrá mucha, mucha información, no solamente sobre este movimiento, sino sobre todos los movimientos que se generan en el país, y pues un abrazo hasta Monterrey, y pues venga fuerza, alegría y rebeldía y revolución que está generando este país. Bueno, pues gracias, entonces nos vemos a la próxima. Toda represión tiene varios responsables. El oficial de las fuerzas del orden, que ataca físicamente. Los superiores de ese oficial, que dan la instrucción. Los funcionarios de alto rango, que le dan la orden a las fuerzas del orden. No hay represión ni violación a los derechos humanos sin responsable. Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en México, lo crea así. En toda represión hay víctimas. Los jóvenes asesinados, las mujeres violadas, las personas golpeadas, los presos políticos. No hay democracia con presos políticos. Aunque el sistema de justicia mexicano lo crea así. Ábreles la puerta. Adhiera a la causa por la libertad de los presos políticos de Atenco. Para mayor información, visita atencolibertadyjusticia.com. Bueno, ya regresamos después de escuchar la conversación con Mauricio Monsalvo. Fue muy enriquecedora, gracias a él que pues se dio el tiempo, ¿no?, para dialogar con nosotros y para conocer un poco más acerca de esta situación que ellos están viviendo. Ellos también tienen un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, y la característica pues es de que están ahí, ellos tienen ya más tiempo en el Zócalo y están pues dando mesas informativas, charlas, etcétera, y una característica es de que están protestando con una huelga de hambre masiva. Comenzaron creo 8 personas y ahora ya van 71 personas las que están pues luchando de esta forma, ¿no? Los que se adhirieron en el paso de los días, pues fueron ya 71 el número de electricistas en huelga de hambre que el ESME pues trata de poner presión, ¿no?, para que sean escuchados con esta fórmula pacífica, obviamente, y muy muy loable. Por otro lado, bueno, en el mismo lado, sobre la electricidad y eso, también ya lo habíamos mencionado acá en el programa, obviamente nosotros no lo investigamos, sino lo leímos en algún diario, pero ya no se le ha dado, creo yo, tanta difusión, y es porque pues se está preparando una nueva forma de comprar luz. Ya lo habíamos mencionado, el que haya escuchado el programa pues tal vez lo va a recordar, y el que no, pues acá se lo decimos. Es alerta contra los medidores de prepago. Esto fue la información que se da hacia el principio que te dan. Dice: no solo nos quieren imponer tarifas de luz exorbitantes mientras las empresas no pagan, no solo quieren acabar con una empresa del pueblo y comprometida con el pueblo, Luz y Fuerza del Centro y su sindicato ESME. No solo quieren entregar la energía a las empresas transnacionales y ahora nos quieren cobrar por adelantado, con el objetivo de obtener recursos financieros por anticipado, primordialmente de los usuarios domésticos de bajo consumo. La Comisión Federal de Electricidad, CFE, ha iniciado la instalación de nuevos medidores de prepago eléctrico. Estos medidores inteligentes son medidores digitales comprados a la empresa americana IUSA, propiedad de General Electric, cuyo director general en México es el senador panista Carlos Peralta. La imposición de estos medidores digitales viene acompañada de la distribución del monedero CFE, que operaría de manera similar a la compra de tiempo aire para teléfonos celulares. Es un monedero electrónico con el cual se podrán efectuar compras en las empresas afiliadas, empresas que ahora podrán hacer publicidad mediante el recibo de luz de la CFE. Los nuevos medidores se conocen como de autogestión, ya que realizan automáticamente el corte del servicio de energía eléctrica al agotarse el saldo de tu monedero CFE. La CFE promociona el monedero CFE como un programa social, pero los principales beneficios son para las empresas. De hecho, el programa es manejado y controlado por la empresa privada Accentric SAPI de CV, cuyo director comercial es Manuel Álvarez Ruiz Galindo, y Accentric tiene todos los derechos sobre el programa y sus productos. Mientras la mitad de la población mexicana viven en pobreza, el gobierno sigue entregándolo lo nuestro a los grandes empresarios. Quieren que seamos consumidores compulsivos del mercado y nos olvidemos de los problemas de fondo de nuestro país. Aclaramos a la CFE y el gobierno federal: no queremos nuevas modalidades de pago, queremos tarifas justas y dignas. No uses el monedero CFE, no dejemos que nos instalen los medidores de prepago. Luchemos por defender lo nuestro y nuestro futuro. No paguemos a la CFE entremos en resistencia. Si quieres conocer un poco más acerca de esto, puedes entrar a un blogspot que es Red contra las tarifas. Red contra altas tarifas.blogspot.com. Disculpe, pero es que creo que la vista ya me está fallando. Red contra altas tarifas.blogspot.com. Ahí pueden checar un poco acerca de esto. Y es una forma muy, muy injusta, tal vez, de cobrar la luz, y muy lucrativa para algunos. Hay un documental que se llama La Gran Venta, en el cual este ejemplo pues ya viene ahí hecho y vivido por otras personas en Sudáfrica, en el cual pues tienen un medidor inteligente, como le llaman, y ellos tienen que comprar luz pues en prepago. Tristemente así es como sucede. Y bueno, pues creo que ya estamos llegando al final del programa. Mañana pues es la marcha a las 4 de la tarde en el Ángel de la Independencia. Todos quedan invitados, los que anden por acá, y los que no, pues traten de difundir este tipo de cosas. Comenzamos el programa con una declaración muy fuerte, de una conversación ahí medio sobre las redes sociales, que infinitamente hemos hablado de eso siempre y siempre y siempre. Pero pues nada más hacerles la invitación de que tú, pues si ya has decidido dedicar tu vida a este tipo de tecnología, pues entonces usa esta tecnología. Y tú que tienes un Facebook, un MySpace, un Fotolog, un Blogspot, o crea uno, o que pienses, o que tengas pensado en crear uno de estos tipos de cosas de internet, pues sería muy interesante que lo hicieras ya desde un enfoque pues ya más de denuncia, ¿no? Porque sí es muy interesante que denunciemos y que todos se sumen a este tipo de información y estarla difundiendo, porque la verdad en la televisión no van a decir mucho sobre esto, ni en los diarios. Hay periódicos que ni siquiera dieron la nota de la emboscada a la caravana en la zona Triqui. Y así viene pasando, de que siempre están como que cortando la información. Entonces tú, que si quieres entrar al mundo del internet, pues te invitamos a que dejes tu ego a un lado y tus caras bonitas, y pues ahora comiences a denunciar, ¿no? Imagina que todos los días en tu página personal pongas una denuncia diaria leyendo el periódico. Tal vez puede ser así, puedes leer el periódico todos los días por internet, obviamente, y lo denuncias. Lees el periódico y lo denuncias, lo comentas con tus amigos, lo comentas en tu escuela. Después puedes programar una proyección de algún documental que te hayas encontrado, y así sucesivamente se puede la información pues ir entrelazándose, ¿no? Porque luego caemos en placeres o en situaciones que nos alejan de todo esto y nos hacen pues personas serviles, entonces prácticamente autómatas. Y una de esas cosas, ya para despedirnos, es una palabra de alguien. Y bueno, ya con esto nos vamos a ir. Y pues un saludo para todos. Esto fue Mentiras Hermosas, Verdades Injustas. Nos escuchamos el próximo lunes. Recuerden que hace 4 años en Atenco pues pasó algo muy muy muy cruel contra las personas, y lo cual generó pues presos políticos, y que se sumaron a todos los que ya están en la cárcel. Y bueno, nada más para recordarles quiénes son las personas. El 3 y 4 de mayo del 2006, en un operativo de corte militar, fueron detenidos 207 personas en Texcoco y San Salvador Atenco. 47 eran mujeres y 21 denunciaron tortura sexual y dos asesinatos, la mayoría miembros de la otra campaña, además del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y vecinos del pueblo de San Salvador Atenco, detenidos por defender espacios para la venta de flores en el mercado de Texcoco, y en represalia por la lucha que ha venido realizando el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en contra del proyecto de aeropuerto en el Estado de México. Además, fueron inmediatamente extraditados 5 extranjeros 9 menores de edad que fueron absueltos de todos los cargos, 17 puestos en libertad por falta de elementos, 164 personas sujetas a proceso por los delitos de secuestro equiparado y ataques a las vías de comunicación. La clase política en su conjunto, pues en las represiones estuvieron involucrados los tres partidos políticos principales, apoyados por los medios de comunicación, aprovechó un conflicto en Texcoco entre floristas que exigían su derecho a vender sus productos y el gobierno local, para montar un operativo con el objetivo de golpear a los al Frente Popular en Defensa de la Tierra y a la otra campaña. Después de mucha presión política y jurídica, se liberaron 195 compañeros y quedan 12. En el altiplano, en Almoloya de Juárez, se encuentran 3. Ignacio del Valle enfrenta 2 sentencias, una por secuestro equiparado con 67.5 años de prisión por el delito de secuestro equiparado y otra de 35 años por autoría intelectual de secuestro equiparado por los hechos del 3 de mayo. Felipe Álvarez Hernández, originario de Nezquipayac. Héctor Galindo Gochicoa, asesor jurídico del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, originario de Nezahualcóyotl, sentenciados por el supuesto delito de secuestro equiparado con 67.5 años de prisión. Además de 9 compañeros presos en el Centro de Readaptación Social, Dr. Alfonso Quiroz Cuarón, en Molino de Flores, Texcoco, sentenciados a 31 años, 10 meses, 15 días de prisión por el delito de secuestro equiparado. No pertenecen a ninguna organización o colectivo y fueron detenidos injustamente en pueblos cercanos a los hechos, vinculándolos a los hechos ocurridos. A continuación sus nombres y su lugar de origen. Ellos son Jorge Alberto Ordóñez Romero, la Pastoría San Salvador Atenco. Román Adán Ordóñez Romero, la Pastoría San Salvador Atenco. Alejandro Pilón Zacate, Santa María Chiconcuac. Juan Carlos Estrada Cruces, no se sabe de dónde. Julio César Espinosa Ramos, San Pablito Chiconcuac. Inés Rodolfo Cuellar Rivera, San Miguel Tlaxpan, Texcoco. Edgar Eduardo Morales Reyes, San Miguel Tocuila, Texcoco. Óscar Hernández Pacheco, San Salvador Atenco. Narciso Arellano Hernández, La Magdalena, Panoaya, Texcoco. Entonces los invitamos a todos ustedes a que esta información, pues, en sus páginas personales las vayan difundiendo, como muchas otras de todas las causas que el mundo genera y que el ser humano es el que las procesa, obviamente, en cualquier ámbito, ya sea etnocidios, ecocidios, genocidios, contra la crueldad animal, etcétera, pues todo vayan allí difundiéndolo y déjense de situaciones que son un poco narcisistas, ¿no? Y una de esas son como esto: el alcohol y los placeres mundanos degradan la conducta humana, la vuelven esclava y miserable, hasta caer en un estadio de insensatez individual y colectiva.